martes y jueves de 15 a 17 horas. Los Ángeles de Charlie. ¡No, no! Esta suerte está en algún otro lugar por www.goafm.com.ar. Te salió. La suerte la tenemos. No, la suerte la tiene que estar allá. Trip, no, anótaselo. Anótaselo. Puedes escuchar Los Ángeles de Goa en donde, Barbie. Y en la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del paralelo 42, y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goa.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. ¿Y qué día y a qué hora salimos, Vero? Martes y jueves de 15 a 17. Perfecto. Los Ángeles de Goa. Frutas, verduras y semillas crudas y una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad. Aquí estamos, buenas tardes para todos. Una edición más de Los Ángeles de Goa. Hoy estoy en buena compañía. Compañía, sí, nueva para mí. Me encanta, los conozco a los chicos. Pero bueno, gracias por estar acá. Con Rocío, ¿cómo es? Siempre me... Garros, pero el segundo nombre... Que nunca... Rocío Ayuburí Garros. ¿Qué quiere decir? Es un poema. ¿Un no poema? Tiene el significado es todo el poema, así que... ¡Qué lindo! Bueno, nos vas a contar un día... Tengo que aprendérmelo de memoria. Sí. Para poder, viste, decir cuál es el significado. Me encanta el nombre, Ayuburí. Roy Brown tiene una canción que es con el poema ese. Mira, bueno, vení así y contame toda la historia, la próxima. Sí, la próxima te cuento. Y bueno, Rocío vino con Brisa, así que hola Brisa, que está aquí mucho, no quiere hablar, pero nos acompaña. Y estamos con Alan, porque esta tarde, bueno, además siempre de la compañía, la operación técnica de Wanda Marconi, muchas gracias Wanda. Ahí estaba pasando nuestro avance, bueno, y programando música ya para esta tarde. Y nos acompaña hoy Alan, ¿eh? Alan, muchísimas gracias. El ángel que faltaba, el ángel masculino que faltaba, y les cuento a las chicas que es un ángel. Verdadero ángel. Es igual el chico de High School Musical. Impresionante. Igualito. No, mucho más lindo. Sí. Perdóname. Mucho más lindo. Es más rubio este. Es más rubio de ojos verdes. Rubio de ojos verdes, marca chicas, nacional. Chicas, ahí en la puerta pueden esperar. No, les puedo explicar realmente si había un ángel acá en Bolsón, lo tenemos aquí en vivo y en directo con nosotras. Aparte, bueno, más allá de lo que yo digo siempre, lindo por fuera y lindo por dentro, ¿eh? Como toda la gente que hoy me rodea, así que lo más importante. No califico. Y bueno, un poco el tema obligado son los Juegos Olímpicos. Yo estoy fascinada con este tema de los Juegos Olímpicos por un montón de cosas, ¿no? Por lo que representa políticamente, es todo un tema. Socialmente es todo un tema, internacionalmente es todo un tema. Ahora justo lo tenemos a Alan, que se dedica a todo lo que es deportes, y todo eso nos viene como anillo al dedo. Deportivamente es todo un tema, y por eso yo quería, bueno, le invité y bueno, cambió un poco los planes, tuvo que venir el jueves, pero se quedó con nosotras para charlar de lo que tiene, de lo que es, dentro de todos los aspectos que se pueden hablar de lo que son los Juegos Olímpicos, lo que tiene que ver con, bueno, el género, con lo que está diciendo, ¿no? Mira, lo sociopolítico, una de las cultural. Cosas que estábamos charlando hoy, el tema de esto, de que tenés todos los géneros, todos separados, tenés 100 metros mujeres, 100 metros varones, natación, esgrima, todos los deportes separados, ¿viste? De fútbol, o sea, también deportes que también no tienen que ser tan de competición, sino más recreativos, ¿viste? Que así se puede mezclar, sí, hacer algo mixto, más así divertido, ¿no? Tener esto siempre, los géneros siempre separados y hacerlos competir aparte es como... calificar dentro de algo, podemos decir discriminar, ¿viste? O sea, poner discriminar al hombre de la mujer, tanto como en el tenis y en un montón de deportes más, diciendo, claro, hay deportes que no son buenos, entonces tienen que ponerlo en otro lugar porque no sirven. Puede, o sea, ser eso, porque tiene que ver con los aspectos técnicos, ¿no? Como si hay categorías por edad o hay categorías por peso, ¿viste? Que de por sí la mujer tiene otra contextura física diferente al varón, y en lo que es deporte de contacto y todo, me imagino que tiene que haber diferencias en la técnica o en el cuidado o en el choque. Pero quiero decir, tiene que ver con esto y así todo. Perdón, Rocío, sí. Una chica china de 16 años que batió las marcas históricas masculinas en natación, que ya creo que se está suponiendo un doping. Sí, o sea que hay mucho para decir. Claro, sí. Por lo menos lo que están diciendo, que hay un doping ahí y lo quieren hacer el antidoping para ver qué es lo que pasó, pero esto es simplemente, si dicen eso, es por algo de machismo, ¿no? Cómo pueden romper algo, ¿viste? Un récord que lo hizo un hombre, cómo lo puede hacer una mujer, yo, ¿no? Ponele, lo que no entiendo es por qué se separa, ponele, para el fútbol y otros deportes, se separa a la a la mujer del hombre, si ponele, cuando sos chico en la escuela jugás, o sea, jugás de a par. Yo es más, tenía una compañera en la primaria que jugaba al fútbol mucho mejor que los varones, al jugar al básquet, al handball, hacía todos los deportes la piba y era mucho mejor que los varones. Y es como que, o sea, ella sigue haciendo deportes y todo eso, pero es como que siempre se discrimina mucho el papel de la mujer dentro de eso. Es muy diferente. Bueno, yo en la escuela iba a la escuela de mujeres, imagínate, de jardín de infantes hasta quinto año, así que ni deporte ni nada. Pero siendo profe siempre jugábamos, bueno, siempre varones contra mujeres. Yo iba al arco, obviamente, ¿no? Porque no podía correr ni metro. Pero atajaba bien, ¿eh? Y si no, mixto, que es lo más divertido. Bueno, les contamos que estamos entonces en Los Ángeles de Goga. Verónica Álvarez está en Cipolletti, estamos por comunicarnos con esta comunicada. ¿Qué dice, Vero? Dice que qué bueno que estemos con Alan. ¿Dice esa? Sí. En realidad te dice que ayude, que sirva para algo, así que... Muy bien, Alan, ¿eh? O sea, te está dando la bienvenida a Los Ángeles. No, estoy de las dos acá en la radio, ¿viste? Sí, ya, está estoy a full. Con toda la columna de deporte, nieve y Google. Ya nos vas a contar un poco de vos también en el próximo bloque, después de la música. Y, bueno, ahí estamos conectando el Skype para comunicarnos con Verónica Álvarez, que está en Cipolletti, que también tiene novedades. Tenemos novedades de Corrientes también, porque no sé si saben que Gustavo Espejo, nuestro operador intermedio, porque empezamos con Miguel Molins y después, bueno, hubo un acuerdo entre operadores y seguimos con Gustavo, y ahora nos la reemplaza nuestro nuevo ángel Wanda. Y Tavo ganó un certamen de rock en Corrientes, que, bueno, con más de 100 bandas que se presentaron con su banda El Sueño de Eva, con 4 temas de Mariano González, otro músico local. Y bueno, hoy también estuvimos chateando por Face. No tiene Skype ni teléfono fijo y en este momento estamos con los celulares pendientes, así que, bueno, voy a pasarles toda la información y ya subimos a la página de Los Ángeles el link donde pueden conocer toda la información de este certamen. Y pronto va a tocar El Sueño de Eva con Las Pelotas y no sé qué otra banda, ahora me acuerdo, me dijo, importantísima, más adelante. Así que vamos a estar comentando todo eso. Les contamos que estamos en la 103.5 FM en toda la comarca andina, acá del paralelo 42. Tenemos líneas para comunicarnos también si quieren llamar por teléfono. Es el 444-55-800-444-55-999 y en Facebook nos pueden encontrar como Los Ángeles de Goga, cada palabrita con su mayúscula inicial, impecable toda la información. Y si les parece, vamos a escuchar un poco de music. Dale. קונצ'טה, כן קונצ'טה, זה שמי האמיתי, אבל עכשיו לפתע אני ניני קנג'י. ניני קנג'י זמרת מוכרת לכולם, ששרה אופרטה וקברטה גם. הם אומרים צרפתי ואולי צורני, אבל אני עדיין אחת מהשכונה, לא חושבים מברזילאית או אולי היא אלג'ראית, אך נולדתי כאן בבית מעבר לפינה. מותק שלי, מה אתה מסתכל? קח דומן שלך ונלך לעזאזל. כולם אומרים זה פלא, איך יש כאן בקפה 3 בנות כאלה עם קול כזה יפה. לברה ולסטלה יש גוף מהשטן, אך ניני איך יוצא לה מבטא נפוליטן. הם אומרים צרפתי ואולי צועני, אבל אני עדיין אחת מהשכונה, לא חשים מברזילאית או אולי היא אלג'יראית, אך נולדתי כאן בבית מעבר לפינה. מותק שלי, מה אתה מסתכל? קח את הבמן שלך ולך לעזאזל. מבקרת כוכב לשעבר, כתבה שלפינוקיו יש אף יותר קצר, כתבה היא מזייפת לפני ואחרי, מאז התור מגיע מהווה זובת פומפי. לקרוא אני לידעת, אומרים שהיא מרשעת, אולי היא מסגילה אך נראית כמו קציצה. נולדה לה שם ברומא, ירדה לה עם דרומא, אבל לי במקום דיפלומה יש מיני בחוצפה. אומרים צרפתיית, אולי היא ברזילאית, אולי טריפוליטאית, אולי צועניה. אני לא ברזילאית, גם לא טריפוליטאית, השיר נפוליטאי, אני תימניה. מותק שלי, מה אתה מסתכל? קח אותו בבת שלך ולך לעזאזל. קח אותו בבת שלך ולך לעזאזל. הבת שלך ולך זזל. Que me dijiste de las chicas que estaban cantando, Wanda, así que decime otra vez. Amos Lee, me acordé. Amos Lee, Amos la, primer, Lee. La segunda que escuchamos. Qué lindo. Con Hers y Nina Kangi con Eitel. Nina Kangi, alemana, ¿no? Me encantó. Qué lindo, me encanta tu música. Bueno, aquí seguimos en la tarde de Los Ángeles de Goga en la 103.5 FM y ya nos vamos a estar conectando con Verónica que está por Skype en Cipolletti. A ver si todo sale bien, avísale a Wanda. ¿Conecté bien? ¿Enchufé bien? Sí, sí, yo estoy. ¿Ustedes me escuchan bien? Ah, mirá, soy, mirá, estoy aprendiendo a poner el enchufe tan bien acá en este estudio. Muy bien. ¿Cómo andas, Vero? Muy bien, che, me cambiaron por un rubio de ojos verdes, ¿qué pasó? Te cambiamos acá temporariamente por un angelito porque, viste, necesitamos un poco de presencia masculina. Por suerte llegó también acá Tavo Fuentes haciendo ahí el backup del otro lado del vidrio. Está por hacer un mate, ya un amor, mira, tiene el termo listo. Así que bueno, aquí estamos con Rocío, Brisa, Wanda, Tavo y Alan, haciendo la tarde, charlando un poquito de lo que fueron los Juegos Olímpicos. ¿Viste algo el fin de semana? Vi algo, muy poquito, porque me lo dediqué a familia y amigos, más que nada. Pero algo vi. ¿Vieron la presentación? Sí, sí, la presentación la vi allá en Bolsón, antes de venirme para acá. Ah, cierto que vos viajaste después. ¿Y cómo te está yendo en Cipolletti? Contá. Re lindo, acá la verdad es que yo, de la nieve, que fue todo el camino, tormenta de nieve, todo 7 horas y todo el tiempo con nieve, pero vine acá y un sol, la verdad que está re lindo, hay que está fresco, pero la verdad que está re lindo el valle. El valle siempre lindo, ¿no? ¿Hay algún representante ahí que haya ido a los Olímpicos, que vos sepas, en el valle? Yo ni sí, idea. Sí, de Neuquén. ¿Quién? De Neuquén, ¿te acordás que fue este chico carriqueo que corre? Ah, cierto. Y otra chica más que ahora no, ya te digo el nombre, pero sí, fueron dos representantes acá de Neuquén. ¿Y qué novedades nos puedes contar de allá, de tus pagos, Verónica? Ay, bárbara. perdón, Vero. No, ya que hay un concurso de cine muy pronto que se están recibiendo los trabajos, así que yo traje un par de trabajos de allá, así que próximamente ya está empezando el festival de cine. Qué bueno. Que bueno, hay mucha movida con el tema del cine y del teatro. Siempre, ¿no? Sí, la verdad que acá en Cipolletti le está dando mucha bolilla a eso. También está mucho como involucrado con el tema de los juegos de vista, juegos intercolegiales, así que están todos los de secundaria con eso. Pero yo vine a ser sociales y además me metí un poco ahí, pero... No, la verdad que re linda está todo. Bueno, Vero, te invitamos a quedarte conectada porque vamos a charlar ahora precisamente de un poco lo que fue la inauguración y los primeros días de los Juegos Olímpicos y específicamente lo que es la participación de las mujeres en estos Juegos. Yo claro. La verdad quedé impresionada, no sé si vieron todos la apertura. La apertura fue dirigida por Danny Boyle, que es un director cinematográfico. Si recuerdan la película, ¿quién quiere? Slumdog Millionaire. ¿Cómo le pusieron en español? ¿Quiere ser millonario? Que era, ¿Quién quiere ser millonario? Claro, que era programa de televisión. Y también fue el que dirigió Trainspotting. ¿Vieron esa película? Sí. Bueno, sí. Danny Boyle lo que había propuesto era justamente no hacer una televisación con una típica cámara televisiva, valga la redundancia, sino darle un giro más cinematográfico. Y estuvo todo ahí integrado, porque era la sincronicidad, la coreografía de las cámaras y todos los miles de voluntarios que actuaron en esa inauguración. Vieron que comenzó, que parecía todo como era, viste, a los comienzos del campo, todo, viste, como si fuera el estadio, era como una gran chacra, una granja, hasta con un árbol gigante. En un momento el árbol lo arrancaban de raíz y lo levantaban en el aire, y todos esos mismos voluntarios que estaban caracterizados como campesinos empezaron a desmontar toda esa escenografía y empezaron a salir unas chimeneas gigantes desde debajo de la tierra, como representando lo que fue la revolución industrial que caracterizó a Inglaterra y Europa, ¿no? Y bueno, intercalado con cuestiones artísticas y teatrales, estuvo un actor muy reconocido que se llama Kenneth Branagh, haciendo una apertura con un monólogo de La Tempestad de Shakespeare, muy a propósito, por supuesto, el texto y el contenido. Fue una cosa artística bellísima, con acrobacia aérea, con fuegos artificiales. En un momento fraguaron, no sé si recuerdan, todos esos aros olímpicos, era como si lo hubieran hecho en hierro caliente ahí mismo, y los elevaron al cielo y cayó esa lluvia de fuegos de artificio, un arte lumínico. Fue algo despampanante, ¿no? Y veía gente de todos los colores, de todas las edades, mujeres, chicos, grandes. No hubo una persona que estuviera fuera de su papel un segundo. ¿Han visto el Circo del Sol? Sí. Cirque du Soleil. ¿Vieron que están todos los artistas desde que empieza hasta que termina concentradísimos? No pierden la presencia escénica ni un instante, aunque les toque el último papelito de estar sentadito en un rincón mirando, la cara que tiene que poner la pone. Y así fue. Y ahí, bueno, las mujeres realmente... cantidades de minas representadas por obreras, por campesinas. Bueno, después las delegaciones. Lo único que me llamó la atención, no sé si vieron, la de Arabia Saudita, que yo miraba en todas las delegaciones cómo estaba el número, viste, equiparado, de mujeres y varones, ¿no? Y los árabes eran muy poquitos iban todos los hombres adelante y tres chicas atrás, tres mujeres atrás, por supuesto con el velo, no cubriéndoles el rostro, pero sí toda la cabeza, y atrás. Fue de, yo me vi las 205 delegaciones, en dos partes porque me tuve que ir y volver. Y fue la única delegación donde las mujeres marchaban detrás. No sé si fue casual, pero bueno, sí, me llamó la atención. En todas las demás, una alta representación de las mujeres en los juegos, ¿no? Y también, Barbie, bueno, pero... Barbie, sí, que cada país iba también, cada mujer y cada hombre con su vestimenta, ¿no?, correspondiente o su atuendo típico de cada país. Exactamente. Te diste cuenta de eso. Las mujeres y los hombres de determinados países iban o todos vestidos igual o la mujer con su atuendo y el hombre con su atuendo respectivamente correspondiente a cada país. Exactamente. Inclusive iban algunos re occidentales, pero tenían algún detalle por ahí de plumas o de lo que fuera, o de una capa, o de toques así, de vestimentas típicas, muchas aborígenes, ¿no?, de los países asiáticos, de Oceanía y demás. Y eso me pareció genial también, y aparte los abanderados, ¿viste? Las abanderadas realmente parecían todas Miss Universo, porque yo no sé qué les parece a ustedes, porque viste que el deporte tiene eso de competición que es re feo. Hay muchas chicas y chicos que sufren mucho, que se sacrifican, que se entrenan, que no llegan, que se lesionan. Sabemos que tiene toda esa parte también psicológica fuerte, difícil, ¿no? Pero también cuando ves esos deportistas que son maravillosos, que siguen maravillosos, que son atletas y son bellos por ahí, no por la perfección, ¿viste? ¿Cómo se diría? Anatómica, ¿no? O estética de una supuesta belleza, pero realmente seres que los ves, no sé, como iluminados, no sé qué sensación les causa a ustedes. Si les, pues yo tengo otra edad, ¿qué les parece a ustedes? Tic-tac. No, la verdad que sí. Chicos, tienen que hablar. Mirás algo majestuoso, ¿viste? Que ves que son una onda tirando algo más a la perfección, algo por el estilo, que les sale bien, ¿viste? Algo que están entrenados especialmente para eso, que, o sea, toda su vida se dedicaron a entrenar para ese deporte, para esa disciplina, y esforzarse y buscar el oro y un podio, viste, ahí en los Juegos Olímpicos. La verdad que se nota mucho el sacrificio, el laburo que tiene en trasfondo cada uno de los participantes de los Juegos Olímpicos. Una disciplina total, ¿no? Muy sacrificada esa vida, muy sacrificada. Y bueno, sí, dicen que la mujer menor de los Juegos Olímpicos tiene 13 años. ¿Viste? Es la nena más chiquita que participa en los Juegos Olímpicos y de ahí, digamos, toda, de las edades para arriba. Pero igual no está sacrificado, la verdad que si vos amás el deporte o ese tipo de deporte y tenés el don o la facilidad, obviamente que es sacrificado para llegar a ser el mejor, qué sé yo. Pero la verdad yo creo que lo disfrutás en cierta medida. Y sí, te tiene que gustar, ¿no? Debe haber casos de todo tipo, ¿no? De los que lo sufren, los que los disfrutan, debe haber miles de conflictos, pero como toda profesión y como todo lo que también uno emprende en la vida, ¿no? Lo que pasa es que a esos niveles de exigencia es la verdad que bastante, bastante difícil. Acá tengo, me están llegando mensajes de Aurelio, y ahora nos vamos a comunicar. ¿Les parece que vamos a escuchar un poco más de música y seguimos charlando de este tema? ¿Te quedás ahí, Vero? Sí, sí, acá me quedo. Dale, buenísimo. Qué bueno que hoy no te extraño, porque vos estás acá. Las nenas dan ganas de remar. Y qué bueno que las cosas que se dicen al pasar son todas cosas que van a pasar. Para pa pa pa pa para pa para pa para para pa para pa pa pa para pa para pa para. Y si el sol está nublado o despejado, me da exactamente igual. Eu te incoco, loco, pianana. Hoy el sol está pelando, acariciando, y creo que es un buen momento. Es hora de saltar al mar. Pa pa pa pa.

Picio, señora Picio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale, ¿qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho, ¿algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 491044. Fin espacio publicitario. De la tarde y la seguimos acompañando por la 103.5 FM. Lo dije antes, la página web www.bogabolson.com. Entren, como siempre les recomiendo, la página web para enterarse de todas las novedades del proyecto Goga y todo, bueno, la programación a full de la radio, más todo lo que hay, discos, videos, bueno, un montón de información adicional recopada para investigar. Y vamos a seguir charlando sobre este tema que me encanta, me apasiona, unos Juegos Olímpicos históricos por la alta participación femenina. Brunei, les cuento, Qatar, ni idea qué país es, eso fue otra cosa, están perdón. En Arabia Saudita, cuando... ¿viste Asia? Pero vos viste los países que hay que no tenés ni idea que existían, ¿no te pasaba eso cuando los veías? ¿Conocías todos? No, me hicieron aprender todo el glosario. Así increíble, que, todo increíble. El mundo, no, Brunei, Qatar, conozco. ¿Viste? Y Arabia Saudita envían mujeres por primera vez en la historia, esos países mandaron mujeres. Bueno, Arabia Saudita les conté que iban atrás, ¿no? La incorporación de estas deportistas suma un 45% de mujeres. Mira. Con estas que faltaban, que incorporaron Brunei, Qatar y Arabia Saudita. Prohibido el uso del velo a una atleta saudí que competirá en judo. Se le dijeron, no, no podés competir con el velo, obviamente. Viste que el judo aparte no se agarra en medio de la solapa del kimono. Yo tenía un primo que competía y es como una que se agarran así. Medio. Imagínate que las rosca el velo. Es medio... haciendo ayuda con el velo, tendría que ser regresado. Pero mirá las fotos, tendría Rocío. Que, tendría que esquivar. Esta creo que es tenis de mesa, puede ser. Y otra tiradora con velo, la tiradora ahí, una la negra divina, Tele5. Son divinas aparte. Mirá lo que está chica. Para ver las imágenes de Tele5, busquen ahí en Google y las van a encontrar. Sí, lo subimos a la página de Los Ángeles, el link para que vean las fotos de las chicas. ¿Qué dice la noticia? Bueno, Anita de France, presidenta de la Comisión de Mujer y Deporte de la Comisión del Comité Olímpico Internacional, dijo hace unos días que los Juegos de Londres serán históricos por la inclusión de mujeres en todas las delegaciones, que sumarán un 45%, pero considero que en lo que se refiere a su papel en los organismos deportivos, no se avance hacia adelante, sino de lado. De costadito. Claro. Brunei, Qatar y Arabia Saudita, por su parte, enviarán deportistas femeninas a las competiciones por primera vez. Exactamente. Unos juegos históricos. Así de contundente se ha manifestado hace unos días Anita de France, presidenta de la Comisión de Mujer y Deporte, como dijiste, debido a esta inclusión. Pero dice, necesitamos más mujeres líderes. Estos meses son periodos de elecciones en comités nacionales y federaciones internacionales. Así que es el momento de cerciorarse de que las mujeres tienen el lugar que se merecen, apuntó la ex remera estadounidense. Esta era remera. Así y gracias a la incorporación de estos tres países islámicos que envían a sus deportistas femeninas a competir, la suma de mujeres en estos juegos asciende a un 45% total de participantes, una cifra sin precedentes. Esto no ha impedido, obviamente, que haya divergencias respecto justamente de los atuendos de las deportistas, puesto que siempre se muestran más sensibilizados en cuanto a lo que es la exposición corporal de las chicas, ¿no? Por eso el tema a destacar. Sí, a vueltas con el velo. Cabe destacar el caso de Wanhan Ali Serab Shaker Kani, ya que el pasado jueves el presidente de la Federación Internacional de Judo, Marius Visser, confirmó que el atleta no se le permitirá usar el velo en la competición. Shaker Kani debe competir en el torneo femenino del peso pesado el próximo viernes y ahora su participación podría estar en duda. Todavía tenemos una semana y está programada para competir. No hay ninguna información de que no va, expresó el portavoz de la FIG, Nicolás Messenger. En las reuniones se están dando un enfoque positivo y estamos seguros de que encontraremos una solución, dijo por su parte el portavoz del COI, Mark Adams. ¿Qué van a decir? No están buscándole la solución, ¿viste? Pero es complicado. Dice que la decisión de que las mujeres atletas de Arabia compitan en Londres fue elogiada por el presidente del comité, obviamente, ¿no? Jack Roach, que se despidió, fue muy emotivo, porque fue la última vez que hizo el discurso inaugural, ¿no? Porque era su último año. Dice que es una noticia muy positiva, estarán encantados de dar la bienvenida a las dos atletas, bla, bla, bla, bla, bla. La realidad es que todavía, bueno, las mujeres, sabemos que en un montón de países están luchando por tener oportunidades iguales, ¿no? Ya que sean en competencias deportivas o en lo que sea. Y como apunta la estadounidense, que haya más líderes a nivel de federaciones y comités y jueces, porque bueno, para que también haya más opinión femenina, ¿no? Exactamente. A mí lo que más me gusta de los juegos, no sé qué, a ver, me van a decir ustedes, es gimnasia artística, pero gimnasia artística con elementos, ¿viste? Con pelota, con aro, con cinta. Me fascina ver volar esas chicas, me parece que son como hadas en el aire, realmente. Y a mí me gustan saltos ornamentales, ¿viste? Esos clavados que se hacen de a dos, no, es impresionante. Al mismo tiempo y dan 5 o 6 vueltas en el aire. Lo que más toda natación es muy lindo. ¿Qué te gusta a vos, Alan? A mí, de los Juegos Olímpicos, mira, los Juegos Olímpicos por lo general me gustan más los de invierno que los de verano. Lo que me gusta en los de verano es todo lo que es natación y demás, eso me acuático. Fascina. Claro, todo lo que es por esa rama. Después todo lo que son disciplinas como marciales, bla, bla, bla, eso no me interesa, no, ¿viste? No, a lo sumo, a los deportes clásicos, vóley, handball, ¿viste? Esos los deportes estándar donde juega Argentina, ¿viste? Donde está. Contame de las Leonas, porque sé que le ganaron a Sudáfrica el fin de semana y después medio que me desconecté de los noticieros. Las ¿cómo Leonas. Vienen? Las Leonas tienen que jugar ahora contra, si no me equivoco, contra Inglaterra. Que es un creo que se les viene un partido muy complicado a las Leonas. Hay que ver qué es lo que le va a pasar. Pero, mira, lo que te puedo tirar acá, decime, que recién actualizado, China y Estados Unidos comparten el podio con 19 medallas olímpicas. Bueno, hoy cuando estaba haciendo la columna de deportes, estaba arriba China con una medalla más olímpica que Estados Unidos. Y ahora comparten el podio. Están ahí, ¿no? Codo a codo. No, la verdad que China, bueno, en realidad es algo así. Lo que es, históricamente, los Juegos Olímpicos se crearon simplemente para la Guerra Fría, ¿no? Siempre fue capitalismo contra comunismo. Así es. Así que es lo que se está viendo ahora. Que tenemos de nuevo a un país capitalista y a un país socialista ahí compartiendo el podio, ¿no? Antes la Unión Soviética, ahora China tenemos. Siempre están ahí. Bueno, y otra cosa que me encantó de lo que fue la presentación y lo que son las delegaciones, ver los países africanos, por ejemplo, donde hay blancos y negros todos marchando juntos, ¿viste? Que no creo que, como que han superado cosas muy grosas esos países, ¿viste? Y realmente ver representantes blanquísimos de países africanos, y como decía Vero antes, no sé si seguirá por allí, medio que no la escuchamos, pero viste que decía con atuendos típicos, veías algunos blancos vestidos con trajes bien aborígenes africanos o de Oceanía, y la verdad que eso me parecía bueno, ¿no? Como que hay una intención. La parte política sabemos que es de terror, la parte comercial también, pero siempre como una intención, ¿no? De ensalzar los valores humanos y unir a las naciones, ¿no? Las razas y todo, uno de los, ¿no? En realidad, no sé si más que un objetivo, lo tienen, no les queda. O sea, ¿viste? No sé si han estado. Yo en la columna de deportes miraba que hubo muchas suspensiones. Uh-huh. Expulsaron a muchos deportistas por racismo. Claro. A unos futbolistas y a algunos de handball y voleibol por haber hecho comentarios racistas en Twitter, claro, los expulsaron del Comité Olímpico y de los Juegos Olímpicos. Está bien, tiene que estar a favor de la integración, de la aceptación, ¿viste? Realmente no. ¿A vos qué es lo que más te gustó? ¿Qué te gusta, Rocío, así a nivel deportes, o si tuvieras que enganchar un canal de Olimpiadas, qué te engancha? Sí, a mí me gusta el salto en alto. Ah, dijiste, perdón. Salto en largo también me gusta. O sea, me gusta ver cómo se cómo vuelan. Posta. Cómo vuelan, ¿no? Sí, no puede creer. Esas marcas no se pueden creer. Nada, después lo que me gusta del salto en alto, cuando están ya, viste, que pasan muy finito así, ahí. Que entonces se cae, el tipo está ahí. Que... Las cámaras lentas, qué buena parte de la tecnología, bueno, el trabajo de el cámara HD para poder ver. ¿No? Impresionante las cámaras que muestran, ¿no? Es espectacular. Impresionante, bueno. Mira, ahí está, te tiro la data. Argentina, las Leonas van a jugar contra Estados Unidos y van a buscar la revancha que tiene contra los Panamericanos, que habían perdido claro, en la anterior. Claro. Así que van a buscar su les tengo fe a la revancha de las Leonas. Hay a que los ver. Pumas no me los banco, perdón, pero a las Leonas les tengo fe. Perdón. Ah, mira, bueno, no te digo más nada. Mira, a ver. Vas a tener que agarrar con Miguel. No, Miguel ya sabe que soy de All Blacks, pero me quiere igual. ¿Por? No, porque viste que es Miguel está en Ah, yo también soy Rager. Están Che, Wanda, ¿qué te parece? Además es nacional. Sí, obviamente. Escuchemos música mientras buscamos más información de mujeres argentinas en los Juegos Olímpicos y a ver si nos comunicamos también con las chicas del SPA. Estoy aquí.

familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos, de noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Everest Arco es mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer, menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. En compañía de Alan para redondear un poco este tema y seguir comentando sobre la participación femenina en las Olimpiadas London 2012, London 2012. Y les contamos, como siempre, que estamos en la frecuencia 103.5 por FM acá en la comarca andina del paralelo 42. Se escucha re bien la radio en un montón de lugares. Sí, yo la estaba paseando, escuchando el otro día en Catedral. Escuchaba muy bien. Qué bueno. Me metí en la página web. Es más, he escuchado la vez andando, había bajado de Catedral también. Escuché que estaban con lo del tarot y demás. Lo escuché también vía web en la página de Google. Buenísimo. Y anoche estábamos escuchando por la web a través de una radio de Córdoba el programa de que emitían los chicos, los psiconautas en Google. Así que mira, me encanta esta posibilidad tecnológica de poder vincularse con otras radios y tener distintos accesos al programa. En nuestra página saben que es www.gogabolson.com. Y también estamos en Facebook, si se quieren comunicar con nosotros, Los Ángeles de Goga, o a los teléfonos de la radio 44-55-800-44-55-999. Y algo que me impactó fue esta chinita, esta deportista china de 16 años que batió un récord histórico masculino en natación. China estaba celebrando un buen inicio. Y bueno, dice que, bueno, Lofte tiene suerte de que Ye sea mujer, ¿eh? Ella se llama, ya te busco, porque estos nombres chinos son tan raros, Ye Shiwen, quien según los chinos podría ganar a Ryan Lochte o Michael Phelps si compitiera contra ellos. ¿Qué te parece, Alan? Y a ver, que, mira, ahora hay que ponerlo a prueba. Sí, hay que ponerlo a prueba, ¿no? Sí, a ver si los nerviosismos, ¿viste? Ahí estar en el momento a ver qué es lo que pasaría. ¿Qué pasaría? La prensa china ha celebrado el buen inicio del país en Londres 2012. 4 oros, 2 bronces y primer puesto en el medallero. Bueno, está empatado, como decía Alan recién, tras las primeras jornadas. Y en especial, la meteórica carrera de su nadadora Ye Shiwen, quien según los chinos podría ganarle a estos excelentes nadadores machos adultos. Lochte puede dar las gracias de que Ye Shiwen sea una mujer y no pueda competir contra él, destaca la agencia oficial Xinhua, señalando que en los 50 metros finales del 400 estilos, la joven china de 16 años hizo un tiempo parcial mejor que el del estadounidense oro en la misma prueba, pero en modalidad masculina. Ye batió el récord mundial con un tiempo de 4:28:43, ni 5 minutos, siendo la primera mujer que establece una plusmarca desde que en el 2010 se prohibieran los bañadores fabricados con derivados del poliuretano y se volviera a los textiles. ¿Esto tiene que ver con el desplazamiento en el agua? ¿La tela de los, el material, sí, de los bañadores, de los, sí, trajes, sí, de baño? Algunos son, como para decirlo, ¿no?, aerodinámicos, que se pueden, como se pueden ir con más velocidad, o mira, algunos pueden. También el tema es muy sencillo, también es como agarras un buzo y lo pones en el agua, se te llena de agua, es más pesado. En cambio, esa tela permite de que no ingrese el agua y poder que se pueda mover mucho mejor el nadador, ¿no? Impresionante. Acá describe todo cómo fue su carrera. Dice que la sorprendente aceleración final de la nadadora china se refleja también en los últimos 100 metros, en los que solo se dio 3 centésimas al hombre. Así que bueno, la verdad, un fenómeno. Y bueno, como siempre, lo que digo, ya la quieren voltear. ¿Pero estás ahí? Acá los escucho bien. Viste, ya la quieren voltear, porque apenas ya destacó, porque fue algo realmente, bueno, meritorio, sobresaliente, superando una marca histórica masculina, y ya están diciendo que puede ser que sea un caso de doping. Sí, no, la verdad que ya, viste, enseguida le quieren tirar palo en la rueda, pobre chica. La verdad, ¿no? Es como que es medio imposible que esto suceda, y bueno, todos ponen dudas. Pero bueno, también tiene que ver con tantas cosas, ¿no? Volvemos a lo del principio. Pero para, también pusieron en duda el año pasado cuando la corredora, la mujer esa que hace el salto, la corrida, digamos, que corre, ¿no? De obstáculos. Carrera dijeron que era hombre. ¿Viste? Ah, también. También. Entonces le tuvieron que hacer un montón de estudios a la mujer para demostrar que sí era mujer y ahora fue la bandera de su país. Porque tiene más hormonas masculinas que femeninas, pero compite como mujer, porque es mujer. ¿Y cómo es? ¿Ella se fue poniendo hormonas? No, ella nació con más hormonas, viste que ahí depende de las mujeres. Sí, sí, sí. Ella nació con más hormonas masculinas que femeninas, pero es mujer. Claro, claro. Mira, y otra cosa también, ahora que también está legalizado el cambio de nombre y demás, por el tema de los travestis. Ajá. Que ¿cómo es que compiten en los Juegos Olímpicos? ¿Viste cómo es el tema de los travestis? Como hombre, como mujer. ¿Y cómo se hace? No sé, yo lo dejo todo en una incógnita. Es difícil, ¿no? Todo este tema del género. Porque lo que decía, volviendo al principio, obvio que tiene que haber categorías de edad, de peso en algunos deportes, ¿no? Y sí, no es lo mismo, también. ¿Viste? Altura, en otros. Y bueno, también pasa lo mismo por la diferencia en la contextura física, pero también ves cada atleta mujer que tiene unos lomos y unos cuerpos que te dan miedo. No sé si había una banderada que era una así con cara medio de Polinesia, ¿viste? Medio así, muy gordota, que era campeona de lucha. Yo digo, te agarra el flaco que comentaba, decía, yo hago todo, lavo los platos, hago todo lo que quiera, ¿viste? Sí, la verdad que yo las vi y algunas eran encima la, digamos, las abanderadas de su país, porque viste que la mayoría fueron mujeres. Sí, la verdad que con mucho esfuerzo se veían, por un decir, ¿no? Sí, la verdad que y sí. Y son abanderadas. Ya lo habíamos adelantado el jueves en Los Ángeles, ¿no? Las abanderadas latinoamericanas, pero fue muy, muy destacada la presencia en todas las primeras jornadas, bueno, y todo lo que son los juegos y lo que fue la apertura. Así que bueno, Alan, te tenés que ir dentro de un ratito. Me retiro. Contanos ya algo más. Bueno, comprometete un poco y decinos para la próxima, así un recuento bien de las chicas argentinas, cómo están yendo. Y bueno, si querés hacerlo extensivo a los chicos, porque nos encantan los chicos acá también, los travestis no tenemos problema. Así nos contás un poco cómo viene para Argentina. Para el jueves le tiro algunos datos de cómo va Argentina en todos los deportes femeninos, todas las disciplinas. ¿En dónde tenemos esperanza? ¿Dónde tenemos mejores? Y a ver dónde podemos conseguir algún podio, ¿no? Dale. Lo más interesante. También acá para todas las mujeres latinoamericanas, a ver si Colombia puede conseguir alguna. Y bueno, nos vamos un poquito más al norte para México también, ¿no? Que nos traigan algún otro medallero olímpico. Y Brasil también, cuando conocemos a Brasil. Más allá del podio, te pido que yo, como no estoy tanto en el tema del deporte, que busques así chicas argentinas que están, aunque sea, participando en los juegos, que por ahí no son esperanza medallera, pero claro, que realmente, pero también ver en qué disciplinas, así bueno, vamos informando un poco y nos informamos nosotras también. Muchas gracias por haberte quedado a comentar esto que teníamos preparado para hoy. Y bueno, gracias por toda tu participación y tu colaboración, de todos los días. No, no, está bien, gracias. Bueno, vamos un poco de música. Y Vero, ¿te quedas un ratito más? Dale, yo me quedo con tu baby. Quédate, sí, que ahora me voy a quedar solita, sino solo con Juan. Un besito. abajo nuestro umbral. Ya no quiero más gritar, si para ti si quiero despertar. Como la ira del dragón sobre estas tierras fieras. Cuando por temor a nuestro rango tango, lo penumbra bailo tratando de escapar de mí. Y al finalizar todo pacto con mi sombra, parto como latino en una alfombra. Y a nadie nombra las bombas, dogmas explotan. Me asana la busca de todo tu bombo. Lo robo tu huracán, el lobo. Que me llevo a tu casa, te dejo alas sin balas. Sus palabras se la enclava a mi clama. Yeah, brothers, esperan tu llegada. Pintan el sendero con suero. Y las lágrimas no se movieron, casi desaparecieron. Hey, hermana. Hey, hermano. No dejes de respirar. Da la selva bajo nuestro umbral. Ya no quiero más gritar. Fortaleza ya no ama a nadie. Nadie es quien engañe, nadie quien me dañe. Y es inútil que entrenes tus trenes. Aquí no tiene pía, mira mi hijo a los leones, cuidando nuestras vidas. Te equivocas ante la mirada de la saga. Porque poco directo no hace nada, nada. Como champion, fama, cabeza chiva. Tengo un estilo, la técnica para darte caída. Y cuando estás en el suelo, te brindaré la mano y mis sueños. Y mueres leal, mis dragones. Tu cuerpo, sabe, mi dolor es clandestino como el contrato del cielo y el infierno. Estás desvaneciendo un tiro de dragón. Hey, hermano, pido perdón si asesino mis ánimos. Hoy es el día herida perdida hasta mi voz. Amigo lento y veloz. Sucede que despierto lejos. Y hay un baño marcar mi arroz. Y a la cena se incendia día a día. Solo alimenta la de nutrir. Librarás a los malos que quieren llegar al lugar donde el agua se pueda besar. Oirás las palabras que fueron de ti. Soñarás. Es un post, el recuerdo de lo que pasó. seguimos en la tarde 16:22. Pensé que iba a estar solita y sigo recontra bien acompañada. Volvió Rocío, que llegó a la nena. Gracias, Rocío. Y estamos acá así con Tavo Fuentes de La Murgoga y hoy Cocina Goga, entre otras muchas yerbas y cosas que andan por ahí. Gracias, Tavo, por la presencia. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Bueno. Y bueno, contanos cómo es esta historia del Día del Niño. La postal del niño. La postal del niño. Nosotros. Bueno, nada, es el Día del Niño, el 18 de agosto, ¿no? Sí, bueno, es el tercer domingo de agosto, cae cuando cae. Bueno, ¿cae 18? Sí, con la hora del recreo, con Goga, con la Murgoga. Estamos con la postal del niño, que bueno, estamos pidiendo a los niños que quieran hacer un dibujito y compartirlo con nosotros, que lo manden a Pata Pata y a Dulce Mora, que son los únicos dos lugares que ahora están haciendo la recepción, y acá en Goga, en la radio. Entonces todos pueden acercar un dibujo. Pata a Pata, allá en Sarmiento, llegando a la 140. Sí. Si no, pueden ir a Dulce Mora, que ¿dónde queda, Tavo? Dulce Mora queda en San Martín 2029, justo ahí. Más o menos, frente a Yumbo. Bueno, Chivín. Están viendo que se sume. Sí. Y si no, pueden venir acá a Radio Goga en Ruta 40, subida de Marqués, y acercar el dibujito. ¿Qué onda? ¿Puede ser cualquier cosa? ¿Tiene algún tema libre? Libre más que el mes del Día del Niño. Tamaño, algo referido al Día del Niño. Entre todos los dibujos que lleguen, vamos a armar como un collage de dibujos y eso va a ser la postal. Ah, buenísimo, ¿sí? Y lo que se está pidiendo es que sumen una frase que quieran compartir como para el mes del niño o para el año del niño. Bueno, una de esas frases, sí, vamos a elegir una frase que nos tiente poner adelante y compartirla. Entonces se va a hacer. Se van a regalar una postal que vamos a hacer con mil postales. Vamos a hacer con Goga una linda postal, como verás. Preciosa, la estoy viendo. El frente falta definir. Y mientras tanto, también estamos convocando a los auspiciantes que se sumen, digamos, para sumarse a la postal. Pueden llamar al área comercial, acá a la radio, al 44-55-800. Perfecto. Y comunicarse con cualquiera de nosotros. Para sumarse como auspiciantes de esta campaña de la postal de los niños. Sí, y a los niños que, bueno, que dibujen y traigan los dibujitos a la radio y la frase particular para el Día del Niño. ¿Y entre qué edad estaba? Porque alguno por ahí viene uno de 49, como yo, dice, ay, yo quiero mandar el dibujito. Y también puede. ¿Vale eso de que todos tenemos el niño? El niño se llama. Y sí. No hay problema, es para nene. Bueno, y claro. Que no vaya, por ejemplo, Ricky a mandar un dibujo que nos gana todo. No. Un beso para Ricky, Ricardo. Seguro la va a ayudar a Brisa. La va a ayudar a Brisa a hacer un lindo dibujo. Bueno, entonces todos los chicos que quieran, acercar un dibujito para la postal del niño, la postal de los niños, pueden ir a Pata Pata, a Dulce Mora, o por el momento acercarse acá a Goga y traer su diseño. Sí. Y mientras tanto, bueno, por eso no adelantamos nada, pero vamos a trabajar para que ese día hagamos algo también. Va a haber alguna fiestita, ganas, me imagino, que están ahí con el piojo preparando algún festejo para los chicos. Sí, Kimani y Aimé están preparando allá la coreo, así que en algún ya están haciendo una coreografía. Sí. Bueno, buenísimo. Si bien el Día del Niño, sabemos que el Día del Niño es todos los días, ¿no? Como el Día del Amigo y todo lo demás. Pero bueno, un día para celebrar, para conmemorar y divertirse un día más, ¿no? Sí. Y aprovechar el mes, se está viendo así el mes del niño, el mes del amigo, o sea, hay que aprovechar a ocuparnos de todo un mes también. Exactamente. Un mes de todo el amigo, a mí me gustaría que fuera así. Toda la vida, todos los días, sí. La verdad, pues, no hablemos mejor del tema de los niños porque es delicado. Es tremendo, ¿viste? Sí, hay niños que la pasan re bien, y niños que la pasan re mal, y yo quisiera que todos los niños y la gente la pase siempre bien, ¿no? Pero bueno, ese es el deseo de todos. Y también lo que está implícito en esta propuesta. De una. Bueno, gracias, Tavo. Nos juntamos a todos. Muchísimas gracias a vos por tu presencia. Vamos a un tema musical y vamos a ver si conectamos otra vez internet para conseguir en comunicación con Verónica Cipolletti. Que nadie te quiera, solo te interesa ver las vidrieras. Un avión se pierde en las nubes y tu cara en un reflejo cualquiera. Debe ser un día muy especial. Por la ciudad debe ser un día muy

on fire. I'm just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way. Así despacito vamos llegando a las 5 de la tarde. Gracias a todos por todo el backup técnico que nos están dando. Ezequiel Ledesma, como siempre, conectando y desconectando todo, comunicándonos a todas partes. Gracias, Silvana, por el apoyo. ¿Qué puedo decir? El apoyo total de mi vida. Te quiero. Y aquí estamos en comunicación, ¿sí? Por fin, que hace rato me quería comunicar con las Nalcas. Nalcas. Un spa, un resto, un lugar divino de ensueño para ir a conocer. Y con Cristal, que bueno, está del otro lado. Y desde ya te agradezco muchísimo este contacto con la radio para contarnos un poco de qué se trata las Nalcas. Muy buenas tardes, Cris. Buenas tardes, Bárbara. Hola, hermosa. Estar en contacto con vos y con toda la audiencia. Bueno, muy contentas también de poder tener este contacto con ustedes y por medio de ustedes de comentarle a toda la comunidad este nuevo servicio con el que contamos, ¿sabes? Qué bueno, contanos bien de qué se trata. Viste que el spa siempre suena superficial, a caro, a cholulo, a tantas cosas que en realidad tienen otro sentido, ¿no? Totalmente. En esto me gustaría, si me permiten, contarte un poco cuál fue la génesis, la idea. Mi mamá fundamentalmente fue la que ideó todo este proyecto, y como se dedicaba justamente a la salud mental y estaba profundamente interiorizada en el tratamiento de todas estas cuestiones, ella decía y hacía énfasis en lo importante que era no llegar a sufrir de ningún padecimiento mental, sino que trabajar fuertemente en la prevención y en fomentar buenos hábitos, una buena calidad de vida. Ese era el mayor sentido que tenía del desarrollo de esta segunda etapa en nuestro complejo, ¿no? Bueno, realmente un recuerdo con todo mi amor para Analía Broide, sí, más allá de profesional, médica, psiquiatra, bueno, una diosa patagónica, una diosa de la comarca, como digna de la sección que tenemos en el programa, porque la verdad que yo doy fe, porque recurrí a ella más de una oportunidad, y bueno, como ella se brindó a todos y a todo el laburo dentro y fuera del hospital por la salud mental y por el bienestar de la gente, ¿no? En todo sentido, Cris, eso vos, bueno, lo sabes mejor que nadie. Te agradezco muchísimo tus palabras, eso es así, y bueno, y nosotros también continuamos con esto, tratando de seguir este eje conductor que nos marcó ella, y desde nuestro lugar ahora, por ahí no desde la parte de salud mental, pero sí seguir con la prevención, tratando de ofrecer alternativas que hagan siempre bien, ¿no? Y y bueno, ahí contanos, sí, así específicamente, ¿qué ofrece el spa para el visitante? Mira, para el que se acerca, nosotros contamos con una rutina hídrica de spa especial para hidroterapia. En ella vas a encontrar con una piscina lúdica que tiene 4 asientos con hidrojet, una cascada, un cuello de cisne y una poltrona, que es una cama con una cama de burbujas, ¿no? ¿Qué es el cuello de cisne? El cuello de cisne es un chorro muy fuerte, muy intenso, direccionado para toda la zona cervical alta y de la espalda, y que uno, bueno, puede ir jugando, moviendo el cuerpo, buscando aquellos sitios donde necesita más presión, con agua calentita. El agua es a una temperatura termal, ¿no? Las caras de la gente acá no te puedo decir, que todos quieren ir al chorro. Seguí contando. Bueno, eso que te decía, el agua es a temperatura termal, unos 36 grados, que en este tiempo viene bárbaro para poder disfrutar y aflojar el cuerpo, que también cuesta en esta época del año, ¿no? Sí. Para eso son la hidroterapia con todos los diferentes tipos de hidrojets. tenés en la parte de los asientos, son cuatro asientos que trabajan la parte de la cintura, ¿no? Sí. Cintura baja y alta, y en algunos también tienen la parte de las pantorrillas. Después está el cuello de cisne para la zona cervical, y cuello y cabeza. Uh-huh. Y después tenés una cascada, que es un chorro no tan intenso, es un poco más suave, que ese sirve para toda la espalda, porque uno puede mecerse, incluso apoyándose en la poltrona, trabajar toda la espalda, incluso la cola. Eso depende de la creatividad que tiene uno también en el momento de disfrutar del tratamiento. Claro, como que vos lo vas llevando, ¿no? Digamos. Sí, hay una rutina guiada, nosotros les vamos aconsejando, pero también uno tiene que permitirse ir descubriendo cómo aprovechar eso para mejorar el beneficio, ¿no? Exactamente. ¿Y qué más? Después de la parte de hidroterapia, ¿qué otras disciplinas? Bueno, esta es la primera sesión, que tiene más o menos una hora, lleva recorrer cada uno de los lugares. Después se pasa al sauna seco, que también hacemos especial hincapié con las esencias naturales que te permiten descongestionar más, aprovechar mejor. A través de la transpiración uno hace la eliminación de toxinas del cuerpo, es un tratamiento desintoxicante, ¿no? Sí. Y en esto tenemos dos entradas generalmente, uno de todo igual lo que le gusta puede insistir y hacer un poquito más, ¿no? Ajá. Pero bueno, tenemos es flexible, dos entradas, se hace quiere una decir pequeña entrada de 5 minutos, otros 5 o 10 minutos de descanso y una otra entrada posterior ya con unos minutos más prolongando el beneficio también, ¿no? Uh-huh. Después se termina con la parte de la ducha multifuncional, que tiene una escocesa con un sauna de vapor incluido, hay diferentes hidrojets, también tiene una cascada, laterales, ¿no? Para jugar un rato más, y finalizamos después con un té. Bien. Ahora, la gente también puede acercarse a conocer el lugar o alojarse independientemente del servicio de spa, ¿o siempre va de la mano? No, son bien independientes. Uno perfecto puede alojarse y tomar el servicio del spa, como puede no estar alojado para la gente bien de la comunidad, también puede venir y solicitar su turno. Contamos con dos turnos diarios, ajá, uno es de 14 a 17 horas y otro es de 17 a 20 horas. Quiere decir, Cristal, que vos tomás el turno y tenés la rutina completa, que más o menos te lleva entre 2 y 3 horas, ¿entendí horas, bien? Sí, 3 horas. Bien, perfecto. Y bueno, que toda la gente que quiera relajarse un poco y estar mejor, se acerque. Te quería preguntar si hay que la gente lleva de pronto alguna recomendación médica, o si hay gente que tiene algún problema especial, si nosotros es apto el tratamiento. Nosotros podemos generar una planilla donde podemos identificar a aquellas personas que tengan alguna afección que le podría limitar en el uso de bien todos. En el especial, en general todo es apto para todo público, ¿no? Pero lo que sí hacemos hincapié es que el sauna, por ejemplo, para personas que tienen hipotensión, ¿no? Y problemas de circulación no es conveniente, ¿no? Bien. Pero bueno, eso lo reconocemos en el momento de la ficha y sabemos aconsejarles. Quiere decir que si uno tiene tendencia a presión baja y eso, hay que decir, bueno, hay que decir todo antes como para que esté todo contemplado, ¿no? Exactamente. De todas maneras, uno siempre tiene que estar atento porque por más que sea una persona muy saludable, en el momento, los diferentes momentos del año, del día, pueden variar en tu estado anímico y siempre es recomendable estar atento a cómo uno se va sintiendo. Nosotros estamos ahí permanentemente para brindar apoyo y simplemente tomarse un respiro, descansar un poco en el solarium y qué volver lindo a incorporarse, y no basta más que eso. Qué lindo, yo quiero ir allá a tomar sol y voy a tomar tecito y mate con vos en cualquier momento cuando haya solcito. Tengo muchas ganas de verte y recorrer el lugar. Divina. Decinos bien dónde quedan las nalcas, Cristal, para toda la audiencia, y cuál es el contacto, cómo te puede ubicar la gente, a través del Face o a través... Me contaste, mira, que había es promos. Es importante esto de mencionar que si uno se hace fan por el Facebook, nosotros permanentemente estamos haciendo promociones y pueden ser notificadas a través de ese medio. Esa es una manera de estar bien enterado acerca de las promociones que podemos estar lanzando. ¿Cómo hay que poner en el Face para localizar? Las nalcas. Las nalcas. En el resort enseguida va a aparecer nuestro nuestra página. Perfecto. Y cliqueando me gusta, uno ya puede seguir todas las actividades, publicaciones que vamos haciendo. Me encantan tus publicaciones, tanto las que tienen que ver con el spa como las que tienen que ver con otras cosas lindas que descubrís y compartís. Muchas gracias. Sí, bueno, nosotros estamos ubicados sobre la subida al refugio del Piltriquitrón, la ex subida de Garach, ¿no? Bien. Cuatro calles a mano derecha, está bastante indicado, tenemos un cartel en la ruta y otro en la curva donde tiene que doblar en la esquina de la cuarta calle. Nuestro teléfono para cualquier consulta es 4493-054. Bien. Atendemos de 9 a 20 horas de corrido. Bárbaro, que me atendieron, bárbaro. Si quiere consultar cualquier cosa, directamente se acerque sin ningún compromiso, que vea todas las alternativas, que experimente y se acerque y vislumbre de alguna manera un poquito, como para poder venirse ya preparado el momento que uno quiere disfrutar con todo. Si uno le gusta la lectura, puede traerse un libro para poderlo disfrutar un poco más. Si le gusta venir en grupo, si le gusta venir en parejas, eso se puede ver, ¿no? Y en el caso de los niños, mira, ¿se puede venir con niños? Está preparado para mayores de 16 años. Ah. Justamente porque la hidroterapia no es una pileta que se presta para las necesidades de los chicos. Requiere justo de un ambiente de mucho relax, de mucha calma, ¿no? Yeah. Y eso en general a los chicos no les termina gustando, completando sus necesidades. Claro. Ya un poquito más grandes pueden disfrutar de esto, de estar descansando por ahí, leer un libro, de escuchar música muy tranquila, ¿no? Es otra onda. Claro, o sea que como terapia para niños no se puede usar. No es recomendable. Por ahora. Es más para mayores, no mayores de 16, ¿sí? Es una propuesta sí. No tan activa, sino tampoco pasiva, porque veo que vos interactúas, ¿no? Y es bastante flexible la rutina. Totalmente, pero sí que te propone tiene una que ver con esto, relajación. Con climas más de introspección, claro, y de relax que buscan más los adultos, que tienen que desconectarse de su trajín diario, y no los chicos, que los chicos no tienen que desconectarse, ¿no? Está bueno. Sí, no, yo como, viste, que hay chicos que por ahí el agua les gusta más como para relajarse y todo eso, que más para tirarse a la pileta de cabeza o lo que sea, ¿viste? Como que prefieren más disfrutar así como de estar en el agua quietitos, ¿viste? Y viste que el agua es un poco que todos venimos del útero, ¿no? De agüita, es como esa sensación y ancestral también cuando todo el universo y el planeta era agua. El planeta, quiero decir, era agua, ¿no? Viste que uno llega a una pileta o al mar o al río y sentís algo que es algo como interno. Igual, al no ser humano. No es lo humano. Mismo estar en el mar que estar en el lago o en el río. Tenemos que hacer una experiencia en conjunto. A mí me encantaría que pudieran venir a experimentar y bueno, poder transmitir después o en vivo, como quieran. Dale, nos vamos a ir allá con los chicos a transmitir en vivo desde el spa. Mira, ahí dice vamos, Ezequiel. Cristal, un beso enorme. No sé si te quedó algo pendiente que quieras comunicar a la audiencia. Ahora vamos a subir a nuestra página. Además de la rutina de spa, se puede complementar con una amplia cartilla de tratamientos. Tenemos diferentes profesionales que se pueden adaptar para la estética, para las terapias alternativas o complementarias. Diferentes perfiles, por ejemplo, contamos con mi hermano que es médico chino, que con él podemos ofrecer sus tratamientos para la temporada alta, que no está en la localidad permanentemente y nos visita únicamente en el verano o estuvo estas dos semanas de las vacaciones de invierno. Y bueno, son diferentes alternativas que se pueden complementar y también tener en cuenta. Buenísimo, Cristal. Muchísimas gracias. Cuando tengas novedades o así, cosas nuevas que están presentando o promos que quieras difundir, contá con nosotras. Y seguro que vamos a estar por allá visitando y vamos a subir a la página de Los Ángeles toda la información acerca del spa para muchísimas que la gente tome gracias, contacto. Ahí están las fotos y todo. Estamos viendo las fotos. Mira, ahora mira, a las 5 terminamos y en un ratito estamos allá. Muchísimas gracias. Gracias, Cris. Un beso enorme de todo corazón. Bueno, gracias para todo el equipo y para la comunidad, ¿eh? Gracias, un beso grande, ¿eh? Un poquito de música y ya volvemos para cerrar. I'll get out of all your boxes. I'll get out. you can't hold me in these chains, I'll get out. Father, free me from this bondage, knowing my condition is the reason I must change. Your stinking resolution is no type of solution, preventing me from freedom, maintaining your pollution. I won't support your lie no more, I won't even try no more. If I have to die, oh Lord, that's how I choose to live. I won't be compromised no more, I can't be victimized no more, I just don't sympathize no more. 'Cause now I understand, you just wanna use me. You say love and abuse me, you never thought you'd lose me. But how quickly we forget that nothing is for certain. You thought I'd stay here hurting, your guilt trip's just not working, repressing me to death. 'Cause now I'm choosing life, yo, I'll take the sacrifice, yo. If everything must go, then go, that's how I choose to live. Okay, we're getting there. At least I had a chunk. Okay, it's how I choose to live. No more compromises, I see past your disguises, blindedly through mind control, stealing my eternal soul, appealing through material to keep me as your slave. But I'll get out. Oh, I'll get out of all your boxes. I'll get out. Oh, you can't hold me in these chains. I'll get out. Oh, I want out of social bodies, knowing my condition. Oh, is the reason I must change. See, what you see is what you get. Oh, and you ain't seen nothing yet. Oh, I don't care if you're upset, I could care less if you're upset. See, you don't change the truth, and your hurt feelings no excuse to keep me in this box. Psychological locks, repressing true expression, cementing this repression, promoting mass deception so that no one can be healed. I don't respect your system, I won't protect your system. When you talk, I don't listen. Oh, let my father's will be done, and just get out. Oh, just get out of all this bondage. Just get out. Oh, you can't hold me in these chains. Just get out. Oh, these traditions killing freedom. Knowing my condition is the reason I must change. I just accepted what you said, keeping me among the dead. The only way to know is to walk, then learn, then grow. But faith is not your speed, or you'd have everyone believe that you're the sole authority. Just follow the majority, afraid to face reality. The system is a joke, or you'd be smart to save your soul. Oh, and escape this mind control. You spend your life in sacrifice to a system for the dead. Oh, are you sure? Where's the passion in this living? Are you sure it's God you're serving? Obligated to a system, getting less than you're deserving. Who made up these schools, I say? Who made up these rules, I say? Animal conditioning, or just to keep us as a slave, or just get out of this social purgatory. Just get out. Oh, these traditions are a lie. Just get out. Superstition killing freedom. Knowing my condition is the reason I must die. Just get out. Just get out. Just get out. Volvemos, pero ya para irnos, llegando a las 5 de la tarde, Seguimos con esta musicalización de Wanda. Qué divina esta chica, me parecía como una Sophie Viola en inglés. ¿Quién era la que cantaba? Lauryn Hill. Lauryn Hill, con razón. Qué lindo con la guitarrita. Y antes estaba Rihanna con Eminem, ¿no? Antes ¿qué Rihanna estuvo sonando también antes, Wanda? ¿Tenés por ahí? Sí, sonó Rosario Blefari, también Ilia Kuliaki, Gotham Project, una banda que se llama Entre Ríos, María Gabriela Puma, el Ataque 77, Doris y al principio Nina Kangi y Amos Lee. Impresionante, Juan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, Rocío, por la compañía en esta tarde. Voy a llegar más despierta el jueves. Sí, estuviste a full, te ¿no? Te lo prometo, el jueves más despierta. Divina, no, gracias por la compañía, en serio. Y bueno, Vero sigue allá en Cipolletti. Vero, acá estoy, todavía del otro lado de la compu, haciéndoles el aguante como siempre. No desde el piso, pero desde 700 kilómetros yo estoy también acá, fiel a Los Ángeles. Divina, escúchame, ¿cuándo volvés, Vero? Y el fin de semana estoy por ahí ya. ¿Ya estás viniendo para Bolsón? Sí, el fin de semana ya estoy ahí. Buenísimo, así que bueno, el jueves acá a partir de las 3 nos volvemos a conectar, ¿eh? Dale, sí, así compartimos un día más con la audiencia bolsonense. Totalmente, también le mandamos un beso enorme a Paz Mosca, nuestra productora, que hoy rendía su final en Buenos Aires, que estoy queriendo volver para saber cómo le fue también. Sí, bueno, parte cuando del equipo se van así, que te dicen, tengo que hacer tal cosa, y vos estás ahí más nervioso, esperando, sí, ¿viste? ¿Cómo le fue? Que se conecte. Sí, hoy con Paz nos mandamos un par de mensajes, todo, así que en un ratito le voy a escribir a ver cómo le fue esta mañana. Seguro que le fue bien, ¿eh? Pachu es una capa también. Así que bueno, muchísimas gracias, Wanda, también por la operación técnica. Muchísimas gracias, Heller y Rita, que estuvieron hasta los perros en el estudio, haciéndonos compañía. Hoy no te faltó compañía. Hoy estuve a full, llena de gente, Vero allá conectada todo el tiempo. Así que bueno, agradecida como siempre que me rodee de tanta gente joven y linda con ganas de hacer cosas positivas, ¿eh? Y para el jueves, bueno, aparte prepárate, Vero, porque tenemos una visita al spa. Ya vamos a ir al spa, de las Nalcas, es un lugar soñado, ¿eh? Yo no lo dije. Mira, antes. Metete al Facebook, pero fíjate lo que es. Ahora vamos a subir el link. Y aparte es un lugar que, bueno, una familia que hace mucho tiempo que vive en Bolsón, que siempre laburó un montón, no es, ¿viste? No es por despreciar, pero no es que, ¿viste? Vinieron con toda la guita y lo pusieron, sino que lo hicieron muy desde abajo y con mucho amor, y que también eso se trasluce. Así que estamos esperando. Después tenemos spa y tenemos verdulería. Muy vida de zen estamos haciendo. Exactamente. Obvio. Vida de zen. Y van a venir el jueves. Vamos a llegar al verano hechos unos dioses. Me llamaron los chicos de opuestos complementarios porque quieren venir a promocionar un taller de macrobiótica. Así que vamos a estar hablando de la papa justamente con Robert y también con ellos para ver cómo es la visión desde distintos ángulos, ¿no? Buenísimo. Un jueves súper completo. Con todo. Y vamos a ver si nos comunicamos con el spa de Bariloche, con Shanti, que también tiene mucha conexión con el Bolsón y siempre nos comunicamos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos estamos despidiendo. Despedite vos, Vero, ya que estás por allá. Bueno, nos despedimos. Esperemos, nos encontramos el próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 3 a 15, de 13 a 15 a 17. 15 a 17 en lo que es Los Ángeles de Goga, para toda la comarca andina y para todo el universo. Así que hasta el jueves. Hasta el jueves. Bye bye. Chao, chao. Together, if we sleep together, our good down forever. If we sleep together, our I like you better.